que yo no piense que miro con otros ojos. No quiera que yo no piense que miro con otros ojos. Déjate de tontería, no le dé más muerte al tiempo. Tú a tu casa y yo a la mía. Que se encontraba la tierra.